Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos, queridos amigos que nos acompañan. Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Cultura al Día. De hoy, miércoles 1 de julio de 2015, inicia el séptimo mes del año. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en la red es www.albaciudad.org. En Twitter tenemos dos cuentas, una es @albaciudad y la otra es @culturaldía. El control técnico depende de los buenos oficios del señor Luyer Loyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato ambos los invitamos en nombre de todo el equipo a disfrutar de nuestros titulares. Titulares. En contacto con Maduro, presidente destacó participación popular en las primarias como una expresión del pueblo venezolano en vanguardia. Aumento. Salario mínimo se ubica en bolívares 7.421,67 a partir de este 1 de julio. Cultura. Formación. Realizaron presentación de libros para difundir la vida de Pedro Camejo. Eventos. Inició ciclo de conversatorios sobre ilustración y diseño gráfico en Caracas. Séptimo Arte. Arranca Festival de Cine Valle Vivo este miércoles. Debate. El próximo 8 de julio iniciará el primer Congreso Internacional de Patrimonio Cultural. Pueblos en Resistencia. Primera Bienal del Sur se celebrará en Caracas. Cultura al Día. Este martes, durante su programa En Contacto con Maduro, el presidente Nicolás Maduro Moros destacó la participación popular registrada el pasado domingo 28 de junio en las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, como una expresión del pueblo venezolano en vanguardia. En Venezuela, la vanguardia es el pueblo y es una de las características que tiene la revolución, expresó desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores en Caracas. Asimismo, también el jefe de Estado indicó que los resultados en las internas del PSUV evidencian cómo la revolución bolivariana abrió las compuertas de la participación política, rebasando las expectativas con 3.162.400 electores. Es el modelo excluyente de la Cuarta República, de la oligarquía, pues aquí la llamamos Cuarta República, pero es de la oligarquía, de la burguesía, donde tienen el poder, lo ejercen para sus grupos, sus grupachos, sus grupos, la burguesía amarilla, como bien lo ha dicho William Ojeda, próximo diputado de Petare. Entonces, nosotros abrimos las compuertas en todos los estados del país y convocamos al pueblo con fe. Por otro lado, el mandatario nacional asignó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, coordinar actividades para conmemorar el 40 aniversario de la graduación del comandante Hugo Chávez como oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana e informó que durante este mes, más de 4.000 oficiales ascenderán al cargo inmediato superior. Desde este miércoles 1 de julio, el salario mínimo se ubicará en 7.421,67, con la entrada en vigencia del 10% restante del aumento de dicha remuneración anunciado el pasado mes de mayo por el presidente de la República, Nicolás Maduro. El pasado 1 de mayo, el Ejecutivo Nacional decretó un aumento de 30% del salario mínimo que se efectuaría de la siguiente manera: 20% a partir del 1 de mayo y 10% desde el 1 de julio de este año. Con dicho incremento, el salario mínimo pasó de 5.622,48 a 6.746,97 en mayo y ya ahora en julio a 7.421,67. Son las 12:07 minutos. Cultura. En el marco de los actos de conmemoración a los restos de Negro Primero, trasladados el pasado 24 de junio al Panteón Nacional, el Centro Nacional de Historia, en compañía de Monteávila Editores Latinoamericana, distribuyeron de manera gratuita los libros denominados Pedro Camejo, el hombre que simbolizó a un pueblo, e Historia de la Rebelión Popular de 1814. La actividad se realizó este martes 30 de junio en el Foro Libertador, ubicado en el Panteón Nacional. Durante la jornada, el historiador Félix Ojeda le ofreció a los caraqueños una breve descripción de los dos ejemplares. Lo importante de estos libros es resaltar la memoria y la participación de uno de los personajes más carismáticos, pero también uno de los más aguerridos, que a través del sacrificio e incluso de su propia vida, honró la lucha por nuestra independencia, expresó Ojeda. Lo que hay en este libro son parte de los testimonios que han servido a reconstruir lo poco que se conoce de la vida de Pedro Camejo, y es hoy día pues uno de los personajes que la Revolución Bolivariana ha querido rescatar de esa invisibilización de la que han sido víctimas tantos y tantas afrodescendientes en nuestro país, y bueno, dar a conocer al pueblo venezolano de que hubo muchos sectores que se unieron a las filas republicanas a partir del año 1815 y que sacrificaron su vida por una idea, por un proyecto que era la idea y el proyecto bolivariano. Hasta el próximo 24 de julio se realizarán actividades en la Plaza del Panteón Nacional en conmemoración a los restos simbólicos de Pedro Camejo. La invitación es para toda la población caraqueña a visitar estos espacios. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y desde este lunes arrancó un ciclo de conversatorios sobre ilustración y diseño gráfico, actividad en la que participan varios colectivos de arte urbano, entre ellos Comando Creativo, Ejército Comunicacional de Liberación, así como la Escuela Nacional Gráfica Popular María Sandoval y las editoriales Aguacero Negro y Estrella Roja. Así lo dio a conocer Juan Miguel Hernández, miembro del Comando Creativo. Por parte del movimiento de diseño e ilustración fuimos invitados a participar en un ciclo de foros que se van a estar dando esta semana sobre diseño e ilustración, pero sobre todo sobre cómo estas organizaciones fueron desarrollándose y fueron estructurándose en el proceso revolucionario. O sea, cómo nace el Agujero Negro, cómo nace el ECL, el Ejército de Comunicaciones de Liberación, cómo nacemos nosotros y cómo estamos organizados. El día de hoy, Comando Creativo, vamos a estar hablando más o menos un poco sobre la historia del comando, sus características y un poco nuestra lógica de organización, cómo nos pensamos el trabajo gráfico y el trabajo social desde algunos espacios internos de discusión que desarrollamos. Vamos a una explicación medio histórica de la razón de algunos de los artes que hemos estado desarrollando, el logo bicentenario, el recordar nuestra memoria histórica, la organización popular. El evento, que se extenderá hasta el próximo viernes 3 de julio, se llevará a cabo en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10, ubicado en la Avenida Bolívar, en Caracas. La entrada es totalmente libre. Son las 12:11 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este miércoles arranca la cuarta edición del Festival de Cine Valle Vivo en la parroquia El Valle de Caracas. En el barrio es la cosa, es el lema de este evento que incentiva la participación de la comunidad. Así lo informó Brisley Rivero, ella es productora de este festival. En total tenemos 5 trabajos comunitarios, tenemos 2 contra la violencia y la discriminación y 7 estudiantil. Tenemos bastantes actividades, comenzaremos con un acto que se llama Somos Cines, que es danza con videoarte de todas las piezas musicales de las películas venezolanas. Luego venimos con la proyección de los cortos seleccionados, como son Noches de Insomnio, Lotería, César, Juan 844 y Tinieblas Cardinales. Asimismo, Rivero informó que Valle Vivo ofrecerá talleres de formación el día 4 de julio en Tunel Fuerte, en El Valle. De esta manera, el evento se propone enseñar a la comunidad los pasos para presentar proyectos ante el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. La inauguración del Festival de Cine Valle Vivo será este miércoles a partir de las 6 de la tarde en el Centro Deportivo Sidre, en la Parroquia El Valle de Caracas. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El próximo 8, 9 y 10 de julio, respectivamente, se llevará a cabo el primer Congreso Internacional de Investigación y Reflexión sobre el Patrimonio Cultural. La cita tendrá lugar en los espacios de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, ULAC, en Caracas. El coordinador del Programa Permanente de Alcance Nacional para la Formación y Capacitación de la Fundación Casa del Artista, Moisés Serrano, quien representará a dicha institución durante el Congreso, indicó que abordará temas como la sensibilización y la concienciación de las comunidades para la autoprotección y la vigilancia de los monumentos materiales e inmateriales que les pertenecen. Todo esto desde una perspectiva muy personal y basada en su experiencia. Tema central de la ponencia tiene que ver con la valoración y defensa del patrimonio cultural venezolano, donde voy a estar haciendo referencia sobre esa obligación prioritaria que tiene Estado y ciudadanía y que está establecido no solamente en la ley especial, que es bastante obsoleta, que estamos ahorita impulsando su cambio, la nueva ley, sino que también está contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es esa obligación compartida entre pueblo y Estado. Este es un poco el paseo por ciertas acciones que debe el pueblo organizado ejercer para la valoración y defensa del patrimonio, pasando por la sensibilización, toma de conciencia, la denuncia, la consulta y las acciones como comunidad organizada. La clausura del Congreso se realizará el día 10 de julio en la Sala Doris Wells de la Fundación Casa del Artista a partir de las 10 de la mañana, en la cual se realizarán múltiples actividades. Son las 12:14 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, se celebrará en noviembre de este mismo año hasta febrero de 2016 en Caracas. La cita tendrá lugar en los espacios de la Plaza de los Museos y el Museo Carlos Cruz X en Bellas Artes. En el evento se presentarán a artistas jóvenes, tradicionales, con el propósito de mostrar el talento venezolano con la expresión cultural nacional. Así lo dio a conocer Morela Jurado, presidenta del Instituto de las Artes de la Imagen y del Espacio y Artes. Y bueno, sí, estamos celebrando y estamos preparando ese gran evento que probablemente se presente como uno de los eventos más importantes a nivel cultural del país. Es la primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, la primera Bienal Internacional de Venezuela. Son 40 países invitados, son 20, 25 artistas nacionales de todo el país. Como parte de las actividades programadas en la primera Bienal del Sur, se realizará un homenaje a Palestina, a su pueblo y a su nación. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos usuarios, tenemos hoy el placer y el grato honor de recibir a nuestros invitados acá en cabina. Son varios. Está Jesús Guzmán, vocero del Consejo Presidencial de Cultura. Está Edgar Maiz, vocero del Consejo Presidencial de Personas con Discapacidad. Está Jesús Pérez, vocero del Consejo Presidencial de Campesinos en el Estado de Yaracuy. Y Ramón Reynoso, vocero del Consejo Presidencial de Trabajadores en Lara. Compañeros, bienvenidos sean todos. Vamos a hablar, por supuesto, de la participación que tienen en el Foro Permanente Pensamiento y Acción. Empecemos por lo más relevante. ¿Cuándo empieza el foro y cómo se da este foro para que todos estén participando? Cualquiera puede intervenir, cualquiera puede... Bueno, sí, compañero, tomamos con el visto bueno a los camaradas que estamos compartiendo este espacio. Bueno, sí, el foro comenzó el lunes, lunes y martes, dos jornadas. El día lunes estuvieron los compañeros de la cultura, los camaradas con personas con discapacidad, mujeres indígenas. Ayer tuvimos los compañeros de las comunas y campesinos. un poco a la figura de los consejos presidenciales del Poder Popular en estas diversas áreas. Bueno, y hicimos varias debates, discusiones, análisis, propuestas allí, que es parte de lo que vamos a esbozar durante el programa de hoy. Qué bueno. Y una de las cosas sumamente importantes es que haya un representante de cada una de estas partes que tienen que ver con todas las actividades, la problemática que está ocurriendo, y en este momento creo que tiene muchísima pertinencia. Bueno, vamos a ir haciéndolo por partes. Vocero del Consejo Presidencial por Cultura, Jesús Guzmán. ¿Cuáles son las inquietudes que van a incluir ustedes como voceros en este consejo? Bueno, primero, buenos días, gracias por la invitación. Nosotros tenemos una programación desde que comenzamos, y yo lo decía en el foro precisamente, tiene que ver con lo que arrancó con el Congreso Nacional de Cultura que se hizo. Uh-huh. De ahí nace lo que es el Consejo Presidencial de Cultura. Y hemos venido trabajando cada quien en su estado. Precisamente este día sábado, este próximo sábado, vamos a estar reunidos algunos voceros, uh-huh, de cada uno de los estados. Nos vamos a reunir acá en Caracas por una propuesta del ministro con la vocería de Caracas, para empezar a trabajar cuál es la estética, la ética cultural que tiene que tener la revolución. Yeah. Ese es uno de los puntos que tenemos, es un punto de honor que tenemos que trabajar, ¿no? O sea, construir ese proyecto de cultura, ese proyecto de lo que tiene que ser el hecho cultural del país, más allá de lo que se está dando hasta ahora, ¿no? Claro, pero el hecho cultural es algo tan amplio, grande, y de hecho, sí, el concepto de cultura es algo tan amplio. Entonces, ¿cuál sería esa estética? ¿O qué se quiere incluir? ¿O qué creemos que como que no debemos de visibilizar tanto? ¿O qué pensamos que de repente ha sido producto de transculturizaciones y no son propias? Pero, ¿cómo va eso? Esos son los temas que precisamente vamos a tratar el sábado, porque ya, más allá de lo que generamos como papel y lo, uh-huh, que es la propuesta de lo que es el Consejo Presidencial de Cultura, uh-huh, hay temas mucho más profundos como ese, uh-huh, que tenemos que debatirlo. No podemos debatirlo en un cogollo cuatro personas, sino que tenemos que ser muy amplio y que toda la gente empiece a exponer su punto de vista con respecto a eso. Y hay otros temas importantes. En el foro, por ejemplo, salió a relucir la necesidad de que el Consejo Presidencial se pronuncie con respecto al problema del exequivo, ¿no? Uh-huh. Para nosotros es de suma importancia, es un punto de honor, porque eso es algo que no entró en la ley, es algo que no entró en la Constitución, que yo siempre digo que nos bypassaron esos dos puntos, ese punto en, uh-huh, en esos dos espacios, uh-huh, que tiene que ver con que la propuesta de que la cultura forme parte de la seguridad y defensa de la nación. Yeah. Eso no ha sido incluido. Entonces, eso es un punto de honor que muchos tenemos en el país, de que la cultura sea incluida como seguridad y defensa de la nación. Por si no está en la Constitución, por lo menos que esté dentro de la Ley Orgánica de Cultura. O sea, que se le dé el rango que se le tiene que dar para que no pase lo que pasa en los pueblos que son invadidos por los imperios, uh-huh, que lo primero que acaban es con su hecho cultural, uh-huh, precisamente para acabar con la identidad de los pueblos. Exacto. Eso es precisamente uno de los puntos que vamos a trabajar. Oye, qué bueno. No lo habíamos visto desde ese punto de vista. Bueno, como ustedes saben, somos bastantes acá. Vamos a hablar con quizás el vocero del Consejo Presidencial de Campesinos en Yaracuy. Está por acá Jesús Pérez, ¿no? Edgar May. May está también, Jesús Pérez. Bueno, Jesús, ¿qué nos trae desde Yaracuy para proponer dentro del Consejo Presidencial? ¿Cuáles son las inquietudes que hay por allá? Bueno, buenos días, compañero, y saludos. Bueno, precisamente tenemos entre diversas inquietudes asumir los espacios del Consejo Presidencial de Poder Popular como espacio de cogobierno, ¿no? Que nos va a permitir a las fuerzas populares que allí vamos a encontrarnos, precisamente tomar las decisiones en materia de Estado, en materia de gobierno, que verdaderamente tenga la pertinencia y el impacto real en las bases populares. Eso nosotros lo estamos visualizando de esa manera, porque el bien en su estructuración nos está hablando que son forma una estructura de Estado, y como tal hay que asumirlo para que verdaderamente la toma de decisiones la tenga nuestro pueblo. La tengamos en la gran responsabilidad que tienen los voceros, pero que a la misma vez, como esa figura de vocero, nosotros estamos, en el caso de los campesinos, por ejemplo, en este momento manejando y construyendo la propuesta de la territorialización de los consejos presidenciales campesinos. Uh-huh. Es decir, no se trata de quiénes somos los voceros nacionales nada más, no se trata de todas las vocerías de los diferentes territorios, que venga desde la localidad, que venga desde la comuna y pase por los diferentes espacios territoriales, llamando y convocando a todas las fuerzas campesinas en sus diversas expresiones organizativas y productivas. Estamos en ese trabajo ahorita. Eso nos va a permitir aglutinar a todos los colectivos, organizaciones, frentes y expresiones del movimiento campesino, sin distingo de ningún tipo, sino bueno, sencillamente ser revolucionario, contribuir a la organización del movimiento campesino y convertir estos consejos presidenciales en esta instancia verdaderamente para la toma de decisiones de gobierno. Va a ser un ejercicio bien importante del poder popular, y que nosotros, principalmente nosotros, seremos los responsables de si esto camina o no, pues. Y ahí donde nosotros también estamos llamando al aporte de los compañeros del poder constituido, pero que son revolucionarios, a que faciliten los caminos para que este ejercicio que estamos haciendo verdaderamente sea un ejercicio de poder popular, porque es la hora de nuestro pueblo de tomar esas decisiones, y más aún cuando estamos hablando de guerra económica. Uh-huh. En el sector campesino, nosotros consideramos que estamos en la primera línea junto a otro frente, porque se trata de la producción de alimentos. Sí. Y de la producción de alimentos, bueno, las manos campesinas, las manos obreras en nuestro país, estamos dispuestos, dentro del marco del plan de la patria, precisamente aumentar la superficie agrícola en diferentes rubros, cereales, leguminosas, hortalizas, raíces de tubérculos. Hay el suficiente masa campesina para eso. La agricultura campesina es capaz de lograr grandes índices para el rumbo a la soberanía alimentaria. Necesitamos en este momento de tránsito a un nuevo Estado que verdaderamente el gobierno y el Estado actual faciliten los caminos para que eso sea así. Y en esa onda es que andamos, para que precisamente convertir estos espacios de toma de decisiones del alcance de las masas campesinas. Qué bueno. Esto también lo entendemos como que se haga el hecho más democrático, ¿no? Que se extienda realmente a la gente el poder de decidir, que sea realmente el poder popular. Yo quería hacer una preguntita, aprovechando que, porque de repente la ronda después se tarde, se me vaya la pregunta. Ayer hubo en el programa del presidente, Erika Ortega Sanoja dijo que estaban pensando en la ley contra los transgénicos acá. ¿Qué tienen ustedes adelantado o cómo ven ese tema? Someramente, si me lo quieres. Sí, en el contexto del campesino tenemos impulsando la ley popular de la semilla. Uh-huh. Diferentes grupos llevamos diferentes propuestas, por ejemplo, prohibición total de lo que es prohibición, más aún distribución, mucho menos la producción de transgénico, ¿okay? Uh-huh. Lo contempla como principios dentro de la ley popular de semilla. También estamos planteando allí el reconocimiento y el resguardo por parte de las organizaciones de nuestro Estado, lo que es la semilla local, la indígena, la afrodescendiente, la campesina, la autóctona. Pues. Uh-huh. Y lo hablamos de semilla libre precisamente porque, bueno, debemos resguardar todo lo que significa, pues, las costumbres originarias de la agricultura campesina. Y en esa lucha que nos pretende imponer la transnacional, prohibir definitivamente la entrada y la producción de transgénico en el país. Hay una serie de herramientas allí que contempla la ley, que ha sido debatida arduamente y que de una otra manera también se ha encontrado detractores allí y quizás algunos infiltrados que quieren, bueno, hacernos ver, abrir alguna ventana de que verdaderamente vengan los transgénicos al país en sustitución, pues, de la semilla autóctona. Es una lucha que está allí, pues. O sea, que vengan, pero no sé si es cierto, existen, ya están aquí. Sí, ya están, por supuesto. Lo que estamos es combatiendo precisamente su erradicación, su eliminación. ¿Y cuáles son los argumentos de estos detractores que defienden eso? Eso está bastante interesante. Lo de los transgénicos, bueno, bajo la óptica de la productividad, donde nos quieren hacer ver que, bueno, habrá mayor rendimiento en algunos cultivos, en algunos rubros, claro. Habrá mayor producción de alimentos, eso es totalmente falso. ¿Qué costo? Porque la revolución verde, precisamente la revolución verde, que eran los paquetes tecnológicos, uh-huh, demostraron que no precisamente acabaron con el hambre, todo lo contrario, crearon dependencia. Total. Porque esta es una segunda revolución verde lo que pretende con los transgénicos. Ahora lo quieren camuflar, pero es así, porque te viene además de la semilla, uh-huh, que quiere patentizarla, como dice uno, patentarla, uh-huh, para convertir la propiedad de las transnacionales, también involucra todo lo que es los insumos y los fertilizantes. Y allí, yeah, te crea una dependencia tal como te la creó la Revolución Verde. Producto de esa experiencia, entonces el mundo campesino, los agricultores campesinos como tal, ya hemos aprendido sobre esa, uh-huh, situación. Uh-huh. Lo que queremos es que se potencie verdaderamente las semillas locales, las semillas autóctonas, que ahí, mire, en vastos territorios del país, en el caso de Yaracuy, nosotros tenemos diversas experiencias con semilla agroecológica, práctica agroecológica, semilla autóctona, pero que hasta este momento está, como si se quiere, un poco marginada por la actuación del Estado. ¿Qué vamos a hacer desde el Consejo Presidencial? Aglutinar esa experiencia, uh-huh, y dentro de la misma ahí contempla la protección y resguardo de esas experiencias de semillas autóctonas, locales y libres de extranjénicos, nosotros potenciar toda esa actividad de los agricultores de la zona. Para cerrar ese punto y para darle la hoja a los otros voceros, valga la repetición, ¿y qué se tiene adelantado? ¿Qué hace falta para que se apruebe esa ley? Está en segunda discusión, falta ya la discusión, la aprobación final por la Asamblea Nacional. Pero ya Nacional. El proyecto estaba hecho completo, está bonito, bueno, está, mire, está bien. No hay que agregarle nada, no hay que quitarle nada. Nosotros aspiramos, fue producto de un gran debate, ¿ok? Un gran debate que incluso hubo contradicción entre las mismas fuerzas del gobierno, las mismas fuerzas del Estado. Y a la chiquita, pues ya está en segunda discusión lo que producto de esos debates populares y esas asambleas populares se tiene estipulado, uh-huh, y que contempla como principio fundamental lo que mencionamos, pues, uh-huh, no a las patentes por parte de las transnacionales, yeah, la protección a la semilla local indígena, no al Venezuela libre de transgénicos y una serie de principios y fundamentos en resguardo precisamente de esa semilla. Ok, muchas gracias, compa, por esto. Bueno, vamos ahora a hablar con Ramón Reynoso. Él es trabajador y vocero del Consejo Presidencial de Lara. Voy por aquí, ¿no? Hablamos. Ramón no estuvo por aquí. Se tuvo que retirar. Bueno. ¿Quién más está por acá? Ya le vamos a dar a Edgar Maiz. Edgar Maiz es vocero presidencial de las personas con discapacidad. Entiendo, sí. Ese micrófono, ese mismo es, compa, el suyo. Ah, ok. Buenas tardes, hermano. Bienvenido. Gracias por la invitación. En nombre del Frente de Personas con Discapacidad y la Fundación Cayo de Acero, en realidad hacemos vida en lo que es la parte de Distrito Capital y a nivel nacional. Ya. Y también a los compañeros que nos dieron la potestad de CEO0 del Consejo Presidencial, por lo que se llama Misiones Socialistas. Ya. Y estamos aquí en Caracas, bueno, haciendo un buen trabajo de lo que se llama dentro de lo que es la parte de las parroquias. ¿Cómo fue cómo los postularon para ser vocero? ¿Cómo fue esa escogencia o cómo se dio? Eso fueron unas 5 meses de trabajo que se realizaron. ¿Dónde? ¿Cuándo? Eso fue aquí en el colegio, eso fue en Parque Central. Uh-huh. En Parque Central el 25 de enero fueron las elecciones. Fueron las elecciones en las cuales participaron todas las organizaciones sociales que hacen vida social dentro de lo que viene siendo la parte de Distrito Capital. Yeah. Madres con hijos con discapacidad, personas con discapacidad y las mismas organizaciones sociales en las cuales hace vida. Bueno, corrí con la suerte que quede en la mesa 3, uh-huh, donde se llama Misiones Socialistas, que mi tema principal es lo que viene siendo la educación, yeah, salud, que es el ramo que estamos ahorita en lo que viene siendo la vanguardia del trabajo social que estamos haciendo dentro de lo que viene siendo las parroquias, yeah, que es una de las partes principales. ¿Y cuántos voceros son de esta área de personas con discapacidad? Bueno, aquí en Caracas somos 5 voceros. ¿Y en el resto del país? Del resto del país son 5 voceros por estado. Sería que somos 440 personas con discapacidad, yeah, en que le entren la vocería a nivel nacional. Qué bien. Edgar, cuéntanos ¿Qué quieren agregar? Que ha habido avances, ¿no? Por supuesto, en Revolución, la Revolución se ha caracterizado por ser bastante inclusiva, pero todo es perfectible. O sea, siempre hay algo que quizás no se vio o quizás no se discutió lo suficiente. Entonces, como no hubo el consenso necesario para que se incluyera, o quizás se presentó no muy bien en un principio, y ya luego sí se dieron cuenta, pues son cosas que pasan, pues ese es el hecho social, el hecho cultural, y cuando se debaten, se hacen las discusiones, que son muy sabrosas, pasan ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que ustedes creen que falta para incluir en el marco legal venezolano? Bueno, ahorita estamos haciendo un trabajo a nivel de parroquia, uh-huh, donde estamos haciendo las elecciones, los voceros parroquiales, que para que hagan el trabajo directamente como nosotros, como la vocería. Uh-huh. Acuérdate que es un trabajo largo. Y un vocero, como nos dijeron nosotros, vocero presidencial, pero nosotros no podemos agarrar las 23 parroquias de Caracas para hacer el trabajo. Entonces, uh-huh, se tomó en una mesa situacional donde vamos a hacer los trabajos parroquiales, donde van a quedar 5 voceros por parroquia para entrar directamente a lo que viene siendo las comunidades como tal. Yeah. Dentro de los comités organizados, lo que viene siendo el Comité Comunitario de Personas con Discapacidad y los mismos consejos comunales, que se aboquen directamente a ver las necesidades que tiene cada persona dentro de su sector, dentro de su parroquia. Para nosotros montarle un trabajo y cuando, bueno, nos toque la oportunidad de hablar con el presidente y elevarle lo que viene siendo la inquietud de cada persona con discapacidad, presentarla, porque acuérdate que la discapacidad es algo que en realidad se está viendo ahorita y estamos haciendo una lucha nosotros como voceros presidenciales dentro de lo que viene siendo las organizaciones sociales y los comités comunitarios de personas con discapacidad, tratando directamente con la Fundación José Gregorio Hernández, que fue lo que nos abrió estas puertas, y estamos haciendo la lucha de la prevención, de donde estamos dictando talleres también a la prevención de la discapacidad y el trabajo que tenemos ahorita, lo que viene siendo en la parte de las misiones socialistas, viene siendo a la discapacidad con las personas encamadas, que es uno de la un trabajo largo que se está haciendo, que gracias a Dios por lo menos con los CDI no están yendo bien. Y los médicos asistenciales que tienen los centros integrales, bueno, le damos las gracias a ellos porque en realidad están tomando una buena palabra, lo que viene siendo la intención a la persona con discapacidad en situación de cama, que los tenemos y es grande esa problemática que tiene, y les se está abarcando, ¿ves? Ya tienen un buen trabajo, las comunidades se están abarcando a lo que viene siendo esa parte del trabajo de los encamados, que nos tiene una preocupación, porque la discapacidad nos vemos a nosotros caminando, pero lo que tenemos dentro de la comunidad es otra realidad. Claro, que quizás son los menos visibles por eso, por estar ahí en las casas, por solamente conocerlo o tener contacto con la familia. Oye, por aquí también tenemos un compañero, aprovechando el área de la vocería del Consejo Presidencial de Personas con Discapacidad. Él está aquí, vamos a acomodarnos ahí, que viene con la silla de ruedas. Este es Neymar Ramírez, promotor social en la calle. Bienvenido, sí. Compa, usted ya es muy conocido por estos lados. Muchas gracias por bienvenido, la oportunidad. Bienvenido, compa, ¿cómo le va? Me llamo Neymar Ramírez, también soy productor y locutor de aquí de Alba Ciudad 96.3 FM, del programa Somos Capaces. Bueno, y lo importante de esta lucha que tenemos nosotros las personas con discapacidad, que abarcamos todas las discapacidades, es el día a día, la lucha en la calle, como yo digo, porque uno es el que sabe la discapacidad porque uno es el que la tiene. Las personas convencionales no saben. Entonces nosotros estamos luchando, así como estaba diciendo el amigo Edgar May, estamos, gracias al presidente Chávez, que fue el que nos visualizó nosotros, y fíjense todo, dense en cuenta ahora que las personas con discapacidad antes no luchaban por su derecho. Desde que llegó el presidente Chávez, de un tiempo para acá, hay más personas con discapacidad en la calle, aprovechando la ley para la persona con discapacidad, con todos sus artículos, el artículo 81 de la Constitución también, que nos dice que toda persona con discapacidad tiene derecho absoluto y pleno de luchar por nuestros derechos. Y estamos luchando por eso. Esto es un momento histórico. Nunca antes estamos muchos movimientos sociales. Los consejos presidenciales nunca se habían dado, nos dieron la oportunidad a nosotros las personas con discapacidad. El amigo Edgar May está haciendo una lucha por salud. Ahorita yo, más adelante, cuando vayan para mi parroquia, yo me voy a lanzar como vocero parroquial de la comisión de las personas. ¿Cuál es tu parroquia, Neymar? Antímano, el 55. Entonces estamos haciendo una lucha porque la salud es muy importante para nosotros las personas con discapacidad. Claro. El empleo también. Pero si tú no tienes una buena salud, no puedes optar por un empleo. Neymar, y una cosita que sí deberíamos recalcar, de verdad que sí. Antes yo creo que mucha gente no sabía que tenía ciertos derechos. Claro. Después de estos procesos es que se ha contagiado, o sea, ha habido un avivamiento de que las gentes entiendan, y digo las gentes, porque son por varios grupos, que tenían muchas cosas que antes estaba totalmente invisibilizado y que quizás ni siquiera ostentaban o pretendían que se les diera. Una oportunidad, como te dice. Y se han creado institutos, se han hecho, pero bueno, por supuesto que hay mucho por hacer, lo que acabo yo de comentar, pero también creo que debemos hacer un reconocimiento a lo que ya se ha avanzado. Claro, es muy importante, porque de un tiempo para acá, es como tú dices, nos visualizaron. Fíjate, ¿Cuándo una persona con discapacidad podía estar en un medio de comunicación? ¿O tener un programa de radio? Uh-huh. ¿Ves? Aquí, gracias a Dios, se nos abrieron las puertas. Nosotros tenemos 5 años con un programa que se llama Somos Capaces. Sí. Gracias a Jessy Castelo, cuando estaba el ministro Farruco, a Rando, a todos los colaboradores de aquí de la emisora, a ustedes mismos, a ti que me hiciste una cuña por ahí. Y estamos luchando por eso. Nuestros derechos lo tenemos que difundir así como lo hacen ustedes. Todo como se dice, todo por bien, y que ellos vean el esfuerzo, el sacrificio que hace una persona con discapacidad todos los días en la calle. Que uno lo que quiere es que nuestros derechos se respeten. Qué bien. Bueno, compañeros, se nos está terminando el tiempo, ya nos quedan solamente pocos segundos. Entonces entendemos que fue lunes 29 y 30 de junio que se realizó el foro. Ya, ¿cuáles son las próximas reuniones? ¿En qué queda? ¿En qué estatus de actividad quedan estos consejos? Mira, hay dos cosas. Los foros son permanentes, ¿no? Uh-huh. Los foros los viene impulsando el Ministerio de la Cultura. Uh-huh. Esta vez se tocaron los consejos comunales, precisamente para los consejos presidenciales, precisamente uh-huh. para dar a conocer qué es lo que está haciendo y por dónde van cada uno de estos consejos presidenciales. Perfecto. Pero el temario de los foros permanentes son diversos, por lo que tengo entendido. ¿Hay algún sitio en internet donde la gente pueda ver qué está pasando y cómo se pueden incluir, incluso si hay un cronograma de días, sitios y cómo se van a hacer las discusiones? En el caso de los foros, es la información la maneja, en verdad, el Ministerio de la Cultura. Ah, bueno, entonces sale ahí. Y eso siempre está informando. Con respecto a los consejos tienen sus propios métodos y modos de comunicación, ¿no? Perfecto. Ahí no tenemos página, pero sí tenemos correo, nos comunicamos mucho por correo, por blog. En el caso de cultura, ¿no ya lo dije, algún, nosotros. ¿No tienes algún correo, algún blog que pueda citar ahí rápido? El correo del Consejo de Cultura es precisamente Consejo CCC. Lo que pasa es que son CPPC. Uh-huh. Sí, o sea, okay. Consejo Presidencial Popular uh-huh. de Cultura Popular de Caracas, okay. El de Caracas, porque el nacional es otra cosa. Entonces, en el caso de Caracas es el que tenemos, bueno, @gmail.com. Por, ¿no?, ejemplo, ya la gente puede, a través de los buscadores, saber sí, que hay. Sí, hay siempre va a aparecer CPPCC. Okay, ¿no? Como les decía, el día sábado uh-huh. hay una reunión de la vocería de dos voceros por estado uh-huh. que nos vamos a reunir aquí en Caracas. ¿Dónde va a ser? La reunión la tenemos hoy precisamente para cuadrar todo dónde va a ser. ¿Cómo se va? Sí, okay. Porque es una que lo estamos montando para discutir precisamente el tema ese del Esequibo y lo que es la estética revolucionaria, hacia dónde va esto. Yo quería agregar, y disculpa que me, uh-huh. me extienda un poco, lo que están planteando los compañeros campesinos tiene que ver con el hecho cultural que yo lo planteo. Nosotros tenemos seguridad alimentaria porque el Estado, el gobierno nos está asegurando la alimentación, pero no tenemos soberanía alimentaria. Uh-huh. Y una de las cosas que nos elimina la soberanía alimentaria es precisamente los transgénicos. Claro. Eso es lo que están buscando, tal cual transnacional cualquiera de estas, de las comidas rápidas, igualito que uh-huh. se quieren meter, es lo mismo que están planteando. O sea, cómo apoderarse de los pueblos, acabando con la identidad de los pueblos. Y una forma de acabar con la identidad de los pueblos es con la comida. Sí, si yo elimino las semillas, claro, que se sean propias, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con el hecho cultural. Por eso hablo de la seguridad y defensa como prioridad, que el tema de la cultura sea parte de la seguridad y defensa del país. Bueno, muchísimas gracias a todos por haberse acercado hasta acá. De verdad les agradecemos que se hayan molestado y haber tenido esto de acercarse físicamente y regalarnos algunos minutos de su tiempo. Bien, queridos usuarios, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado en su sintonía. En el control técnico, el señor Luis Aloyo. En la redacción, edición y montaje, Cinema González, James Martínez, el de Briceño y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM.